Yo nací un 4 de julio, lo digo para aclarar, cerca de la Punta Diamante, en esa estación central. Por bautizarlo muy grande, se enojaba el señor cura, y fue un 7 de septiembre, y así quedó en la escritura. Fue uno de esos pasajes que hay de Alameda a Ecuador. Ahí llegó a este mundo este amante del folclore. Fue en calle Toro Mazote que tuve uso de razón, como empezando con cueca se alteró mi corazón. Nos mudamos a un conventillo, el dueño era muy estricto, solo admitía jarana, 18, santo o bautizo. Ahí conocí a la cueca, como tirá a decente, como que faltaba garra, como que no encaje el diente. En el convertido del diablo ya eran más achafraná, con acordeón de botones el pandero arremangaba. La Alameda de las Delicias fue a donde nos cambiamos, corrí el carro imperial, yo pisando los 5 años. Después, General Velázquez, llegamos al 7 del Colón, y ahí a una picá, cómo le dan color. Ella se llamaba Aurora y tenía 2 lechonas, tocaban arpa y guitarra y era un flor de cantora. Eran cebo en la picá, para los de amor ardiente, si se juntaban rivales, la de patas y puñete. Fui conociendo la cueca con esa chispa en las venas, con gallardía de macho, con ese sabor a hembra. Por esa calle Ecuador, canillita de los diarios, los domingos la lustrada me hacía mejor salario. Fue que empecé a conocer lo que son los barrios bravos, en ser ciego, sordo y mudo, que es un lindo abecedario. Fui conviviendo con Guapo y la cueca chilenera, si eran taita para los versos cuando estuvían en collera. Triunfaban los de buen pito, buena paila en melodía, saberse de esos por ciento fue mi escuela de la vida. Y se cantaba la rueda y se agarraba por mano y sin repetir ni un verso, esas ruedas eran pa' gallo. Como para bachiller, ¿quién se metía en el piño? Guapo, cantor y airoso, pa' enchufar con los chiquillos. Si eran duelos de cueca, y cómo se achaflanaban, muchas veces terminaron en duelos apuñaladas. Me decía una mujer, que también fue el ambiente, que pensar que por la cueca haya muerto tanta gente. Muchos picados apostaban, vamos a ver quién es mejor. Y era hincado de rodilla y un sírvase señor. Hay muchos que no aguantaban porque eran rotos cancheros y salían a la cancha desfundando los aceros. Y muchos payando en cueca se tiraban boquillazos, se las contestaba el otro que parecía esquinazo. Si había faldas por medio, era más pesada la pista. Y con el choncho prendido, cómo cortaban las guinchas. Retírese al infeliz, para que goce el dichoso. Más vale caer en gracia, que no a la fuerza gracioso. Llévate tu presencia, y es bien sabido. Yo he sido pajarito de muchos nidos. Por eso la bautizaron, y como la cueca brava, como reina del ambiente y también de la rotada. Barrio de chupi de monte, roncaba el pillo Baraja, quien más mira menos ve, el jugador con ventaja. Se quedaban con el mazo los que eran de la garbá, y para remoler con canto le sobraban las picadas. Famosas las condenadas, y onde la soy la culebra, si lindo tocaba el arpa, para el amor era una fiera. Vamos a las Peñascazo, y el mentauro Gualfreo, le tañaste en las pipas como a un de Pancho Cauceo. Y fui agarrando experiencia, me enchufé en algunos lotes, hay muchos que me picaron, pa' la cueca soy chicote. Ese fue mi silabario por esa calle Ecuador, aunque me crié entre guapo, preferí la de cantor. Ahí donde Pancho Cauceo tuve muchos enseveros y me metí en la baraja entre buenos chileneros. Después yo conocí al Baucha en ese parque Cousiño, en una rueda de choro cantando entre los chiquillos. Conocimos a la Malvina, donde era muy conocida, y me enyunté con el Baucha y también con el Mesías. Debutamos en la fonda, en esa linda lamea, piano, acordeón y bandero, ya éramos gallo de pelea. Antes de esta trayectoria, fuimos cantores atarrados y triunfamos en Chuchunco, uno de los barrios bravos. Llegamos al matadero, como en busca de la vía, el Baucha de Matarife y yo con mi mercancía. Si eran conciertos de cueca, a donde se negó arena, entre el lote de Matarife, al terminar la faena. Y donde el negro Roberto era de todos los días, al ritmo de los panderos, para que Dios me haría. Y ahí, donde la Carlina conoció a los integrantes, el perico chilenero, que es un crack para entonarse. Y cantando en una fonda, al ritmo de los panderos, nos llevaron a Odeón, a los cuatro chileneros. Fue doña Margot Loyola, y con don Héctor Pavé, y con don Rubén Neuselle, nuestros primeros long play. Y era don Rubén Neuselle, gerente de Odeón, nacionalidad argentina, chileno de corazón. En esa Vega Central y también en la Iseca, en fiestas o aniversario, éramos la carta en puerta. Así nos fuimos codeando con los buenos chileneros de la Estación y la Vega y ese barrio matadero. En patota habíamos al puerto, a ese nunca se supo, había que hacer regallo para enchufar en esos grupos. Y fue famoso San Roque, como fue Clave y Cajilla, donde llegaban los taitas y chiquillas de la orilla. También fue cuna de guapo, el famoso barrio chino, triunfó el mercado de amor y el cantor de pergamino. Es un pequeño resumen para ser beso y de cantor, chiqui criollo de Chuchunco hasta ese barrio estación. Corrí el carro a caballo, de Amengual a la estación. ¡Qué lindos tiempos aquello! Todavía era un lechón. Tenía como 20 años, por una bronca fulera. Tuve hasta departamento, pero en General Maquena. Conocí Flor de Cantores y nos fuimos en collera, cantando a la mala suerte, a las rejas y cadenas. De todo lleva la banca. Yo pensé pa' mis adentros, fui acumulando experiencia pa' que no me cuenten cuentos. Por mi poca educación se hizo dura la faena, solo cursé silabario y esa fue toda mi escuela. ¿Quién me enseñó a barajarme? Mi escasa psicología, y fui adquiriendo experiencia en la escuela de la vía. Y tuve tantos oficios, de motero hasta cantor, y también fui fogonero y peoneta de camión. Fui contador de sandía en el patio de la estación, aunque no con mucho acierto, y también fui boxeador. Fui Valerio Nadirino, este veía la suerte, más grande era su tajada, pero él ponía la mente. Fui hasta Joan Terrero, vamos tirando la fragua y dándole a la bigornia con el combo nuez papaya. Si la cosa estaba mala, nos íbamos a cachurear, que eran virus, hueso, fierro, transformarlos en capital. Trajimos hasta culebra, para mala o buena suerte, venderle a los charlatanes para atraer la gente. Llegó a mis manos una ardilla, como caída del cielo, también para los charlatanes, me hice más de un mes de sueldo. Y nadie se muere de hambre en esta tierra tan grata, cuestión de no ser muy leso y se gana para la papa. Hay muchos supersticiosos que se velaban en vida para que no les hicieran mal, o es mucha psicología. Hay otros que se velaban y era para espantar al diablo porque habían hecho un pacto e iba a venir a buscarlo. Por eso es que al miro ha roto, que a nada le tiene miedo. Cuando han querido asustarlo, los agarra para el tandeo. Si transforman el miedo en payas, a lo humano o lo divino, le ha hecho cueja hasta la Lolo, que asaltaba los caminos. Llegué a los brazos del tango por culpa de una milonga y quedé como embrujado donde el joye la rezonga. Como cambiando de figura en los pasos del gotán, andar un poco más percha aparentando el bacán. Conocí uno de apellido y eran medio fioquita. Yo encallaba unos billetes, salíamos a cambiar la guita. Eran unos que salían en los cigarros billetes. Los dejaba muy bonitos después de buscar los clientes. Y los billetes quedaban con las dos caras iguales. Era avejentarlo un poco y caían los orzales. Con comésticos baratos y mi porta documento, en las calles del pecado, muy fácil me hacía el vento. Lindo barniz para las uñas, perfume para oler mejor, hasta pestañas postizas, gratis, versos para el amor. De a poco me fui metiendo en esa ira bohemia, y era mejor en las noches, que es cuando las papas queman. Las niñas con el copete son más fácil para el amor, y para cualquier negocito se deja engañar mejor. Muchas a mí me engañaron, besos y ojos ladrones, con ese aliento que abraza si son un mar de pasiones. En brazos y pasos del tango me hice varilla en los barrios, de Chuchunco hasta La Hornilla, desde San Diego a San Pablo. Ahí conocí los guapos, de la baraja al facón, cara a cara, pecho a frente, y los guapos de cartón. Para vivir en el ambiente se requiere mucho tino, siempre dar el paso firme y no andar tirando filo. Para el hombre que se yunta, la palabra es documento, ser bien apantalonado, dar confianza y respeto. Yo demuestro lo que soy, hasta el número que calzo. La verdad no engaña a nadie, siendo seguro los pasos. Por mi escasa educación, yo trato de tener tino. Con la escuela de la vida, de a poco me abro camino. Respeto y sinceridad son preciosos documentos. Se reflejan en la cara, es cuando nacen de adentro. Vi al diablo vendiendo cruces, y he visto sacar entierro. Al gato lo hace el conejo y al perro lo hace el cordero. No voy a hablar más de oficio, cosas de nunca acabar. Si hasta ayudé a decir misa a un novato sacristán.